Expresar duda. Tal vez Inés no sabe, sepa nada. Quizás es, sea su novio. Puede que Jordi esté en su habitación. A lo mejor, igual, Andrés viene mañana.